pierdas el compás, no te apures en bailar, que aquí no se termina la fiesta. Este ritmo del amor cantemos al mismo son y bailemos hasta que amanezca. Agarradito mueve las caderas, la mano arriba y apretadito. Si bailas conmigo este ritmo, a mí me gusta empujadito. No pierdas el compás, no te apures en bailar, que aquí no se termina la fiesta. Este ritmo del amor cantemos al mismo son y bailemos hasta que amanezca. No pierdas el compás, no te apures en bailar, que aquí no se termina la fiesta.